Llegó diciembre al sabor de la noche y empezábamos hoy con un clásico navideño por Mary J. Blige y Sheryl Crow, una versión en vivo de un tema que originalmente hizo Brenda Lee en los 50, Rockin' Around the Christmas Tree. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y el turno ahora es para el rey del pop. Don Michael Jackson llega ahora con una canción que es el primer tema de su álbum Dangerous de 1991. Un video famoso como todos los de él, un video en el que aparecía con otro Michael legendario, con Michael Jordan. Esto se llama Jam. It ain't too hard for me to jam.

pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico del pop en español, Por Presuntos Implicados, un tema del álbum El Pan y la Sal, una canción que compuso Sole Jiménez al saber que iba a ser mamá por primera vez. Mi pequeño tesoro. Nos vamos ahora con el primer éxito de una leyenda absoluta del soul, de la música en general, de los 70 sobre todo. Barry White llega ahora con esta canción que creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y hace parte de su primer álbum como cantante, I've Got So Much To Give, de 1973. Aquí está I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. I'm so in love with you, for me that's the way I feel. something that's such a groove, it's hard to believe that you're really there doing it. You did something. Baby, don't stop. I swear, don't stop. Sánchez tiene el sabor de la noche. Loving me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los 80, del año 1985 para ser exactos, del segundo álbum de Sade, una canción que fue, creo que número 5 en los Hot 100 de Billboard, The Sweetest Taboo del álbum Promise. Nos vamos ahora con un hombre que, pues a ver, últimamente se ha conocido sobre todo por la canción Uptown Funk, pero antes fue uno de los productores de confianza de Amy Winehouse, que en paz descanse, Mark Ronson. Y esta es una canción que él grabó con ella, uno de los grandes clásicos de la carrera de ambos. Por Amy Winehouse y Mark Ronson, aquí está Valerie. Sabor de la noche. Oh, from the start. Maybe when you broke my heart, that I had a dominate. I'll show you that I will. Your lies are mine. All those times I said that I love you, your lies are mine. Yes, I try, yes, I try. Your lies are mine. Even though you know I die for you, your lies are mine. Yes, I cry. And all the nasty things you done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. Your lies are mine. She said she'd never turn on me. Your lies are mine. But you do, but you do. Your lies are mine. All this pain you said I'd never feel. Your lies are mine. But I do, but I do, do, do. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1995. One Hit Wonder fue este artista. Esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Mark Morrison con Return of the Mac. Nos vamos ahora al año 2002 con el primer éxito que tuvo Justin Timberlake en solitario, parte de su álbum Justified, una canción con la participación especial de Clips. Esto se llama Like I Love You. Something about you. Way I'm looking at you, what I keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something went right in your colorful face. Kinda weird to me.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a una de las reinas del disco con un cover de un clásico original de los Jackson 5, el grupo del que salió Michael Jackson. Gloria Gaynor tuvo una versión muy exitosa de esta canción, Never Can Say Goodbye, versión del 74, versión original del 71. Y nos vamos a despedir con otro cover de un tema de Michael Jackson. Esta es una canción que él originalmente grabó en el álbum Thriller del 82. Una versión maravillosa hecha por Jovanotti en vivo en Nueva York. La canción Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Di lato di fianco di ballare questo video non mi stanco mai, io non mi stanco mai e non ti stancherai.